Fuga radial. Acción media libre. Fuga radial. Radio.warmis.red. Aló, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según donde nos estén escuchando, estamos abriendo la cuarta programación de la Fuga Radial. Estamos en este momento conectadas al aire. Vamos, sonido está funcionando bien. Como siempre, pues aquí con todo el cariño del mundo, juntando una nueva fuga para poder comunicarnos con todas y todos ustedes. En esta oportunidad estamos para poner en el centro la multiplicidad de la vida mientras tejemos y conectamos los temas que nos movilizan. En esta cuarta fuga radial estamos cambiando un poquito nuestro formato y vamos a traerles como distinto material que hemos recolectado de hace unas semanas, pero también cosas actuales y recientes. Con eso, pues, doy la bienvenida a todas las personas que se han sumado a esta cita y voy a pasar la palabra a mis compañeras que están conectadas el día de hoy para que, bueno, pues nos ayuden a entrar a esta fuga. Hola a todas quienes ya están colgando la transmisión de radio.warmis.red desde distintas territorialidades de esta mal llamada Bolivia. Seguimos hurgando la palabra, sacando sonidos, sonoridades que nos permitan canalizar y transformar este día a día de una realidad que no cesa de golpearnos y de lastimarnos. Pero a la vez también estas formas y estos entramados que vamos tejiendo pretende transformar este dolor y esta rabia y este sentido de sometimiento que pretende silenciarnos en fuerza para seguir existiendo y en fuerza para seguir construyendo otros mundos posibles, pues. Y dentro de estos mundos posibles está la fuga, está la urgencia de construir nuevos medios libres, libres como nosotras, y lejos de las narrativas mediáticas a las cuales nos estamos no solo oponiendo y cuestionando, sino también ofreciendo unas contranarrativas, unas contrainformaciones que permitan desmontar su violencia también, ¿no? Entonces, por eso ahora estamos haciendo como... vamos a recorrer varias notas, varios segmentos, reportajes, coberturas que hemos ido haciendo en las calles y sobre nuestras realidades. Nos vamos a desplazar a las calles y a las movilizaciones que se han dado recientemente ante estos hechos atroces de feminicidios, violaciones en serie, que nos han dejado muy consternadas y movilizadas y que ha generado la toma de las calles. Y bueno, aquí también está la fuga, ha estado reportando desde varios territorios. De ahí nos vamos a desplazar al Perú, donde recientemente ha habido un derrame petrolero devastador. Y queremos también cuestionar el uso mediático que se ha hecho sobre este y profundizar también sobre la falta de justicia, sobre el extractivismo criminal y la enajenación colonialista que viene de ahí. Y también, bueno, tenemos muchos cuentos, muchos secretos que queremos compartir con ustedes, muchas sonoridades, así que les invitamos a que no se vayan de esta fuga radial, vamos a estar hasta las 8 y ahí a ver quiénes más están ahí, paso la palabra, hermanas. Gracias, hermana, saludos para todas y todos quienes están conectados con nosotras a través de esta fuga radial que viene a ser la primera de este año. Contentas de volver a tomar los micrófonos, de volver a sacar la voz, contentas también de poder traer una diversidad de temas que nos convocan, que son urgentes pensar reflexionar necesarios para desahogarnos también, para salirnos del silencio, como dicen nuestras compañeras de Radio Humedales en Chile también, para sacar el dolor, la rabia, lo que sentimos en este tiempo que lo vivimos, tan injusto para nosotras como mujeres, pero en general para todas las comunidades, para todas las resistencias y especies que habitamos en este territorio, en estos territorios múltiples. Estamos atravesando una serie de violencias que son constantes y frente a ello tenemos mucho por decir. En Bolivia se ha dado un hecho que no es novedad, sino que sabemos que hay mucho, como ha sido el caso del violador feminicida serial que fue liberado por esta justicia injusta en Bolivia el año 2013 y que fue beneficiado con medidas sustitutivas, reincidente que asesinó y que también violó a más de 77 mujeres. Este hecho nos llevó a las calles, a las colectividades feministas, a las madres, a las hermanas de todas las mujeres víctimas. Y nos sangra un poco el cuerpo a partir de estas series de hechos que están aconteciendo y de los que nosotras tenemos nuestras propias posiciones y maneras de pensar y de decir las cosas. Recientemente en Santa Cruz se ha dado un hecho de violencia, también de violación sexual a una niña de 14 años por su padre, y quien fue embarazada con solo 14 años y a quien se le pidió el padre que ella oculte el embarazo, y al final una vez tuvo el bebé lo dejó en una caja de cartón. Son hechos bastante fuertes, ¿no? Que sabemos que los medios toman estos hechos con un tinte amarillista del que nosotros le queremos voltear la tortilla y empezar a pensar en nuestras propias narrativas, saliéndonos un poco también de esa espiral de comunicación que ellos generan, poniendo en el centro otras noticias que para nosotras tal vez no son relevantes y que estos temas que nos convocan y que los vivimos en el cuerpo, sí. Han sido tiempos también en el que venimos atravesando muchos duelos, en el que queremos sacar las potencias de hermanas y hermanos que quizás ya no están con nosotros. Es un tiempo también en el que vemos necesario seguir tejiendo a partir de las colectividades con las que hemos ido haciendo un trabajo conjunto, ¿no? Desde las autonomías y también desde la autogestión, incluso todo lo que acontece respecto a lo que ha pasado en Perú con el derrame de este buque de petróleo tan nocivo y cómo eso se teje con nuestra realidad boliviana y lo que está pasando ahora en los territorios que están resistiendo a los megaproyectos en Bolivia. Les vamos a pedir que no se despeguen de nosotras, tenemos bastante material y tenemos también toda la fuerza de la palabra para poder tejer con ustedes este diálogo. Hola a todos, todas, todes. Bienvenidas a este espacio, a nuestra fuga radial. Bienvenidas otra vez a este trabajo colectivo también, que bueno, cada vez queremos que sea más seguido, porque queremos encontrarnos cada vez con todas las personas que nos van siguiendo y nos van escuchando, pero que además cada fuga va siendo más cooperativa, porque cada vez nos van mandando las cositas que van haciendo, tanto los reportajes como sus músicas y sus expos. Entonces, muchísimas gracias a quienes se han sumado en esta fuga para mandarnos sus trabajos. Tal como decían las compañeras, seguimos viviendo tiempos inciertos, tiempos dolorosos, seguimos viviendo tiempos donde las narrativas de odio se van instaurando cotidianamente, no solamente desde el patriarcado y el capitalismo, sino lamentablemente desde también muchos compañeros, entre comillas, y entonces nosotras queremos desarmar todo ese discurso de odio, esa narrativa de odio. Creemos que la justicia, podemos hacer justicia desde otros lados. Creemos que nuestras narrativas, desde donde vivimos, sentimos, son otras, totalmente distintas. Y entonces estamos apostando realmente por ver el mundo desde otro lado, no desde lo que el patriarcado nos ha enseñado a ver, ni que el capitalismo nos está metiendo por absolutamente todo lado. La propuesta es justamente crear otros mundos posibles, hacerlos posibles, y de alguna manera la fuga radial es ese espacio donde estamos construyendo esta otra cosa que está fuera, pues, de toda esa narrativa de odio, esa narrativa mediática a la que nos someten cotidianamente. En esta entrega, como ya decían las compañeras, tenemos muchas cosas lindas, tenemos música desde estos territorios, música hecha por cumpas que habitan este territorio Cochala. Entonces, quédense con nosotras porque va a estar súper linda esta fuga. Quédense también para picarse, para que en las próximas fugas se animen a mandar sus trabajos, sus experimentos, y también a poder, pues, escuchar sus palabras, ¿no? El espacio de la fuga es un espacio donde hablamos desde en primera persona, y eso es lo que nos interesa. Destruir justamente esa narrativa mediática de odio, hablando en primera persona desde nuestros sentidos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más a esta fuga radial. Hola, hermanas, hermanos, hermanes que nos están escuchando en esta tierra y todos los territorios donde llega la fuga. Esta es ya la cuarta versión de este caminar de audios, voces que estamos cosechando desde nosotras para nosotras. Personal, me siento muy feliz que exista esta cooperativa y que se pueda visibilizar las voces de nuestras realidades más próximas, ¿no? Como es en mi caso las mujeres del sur, las mujeres de Sucre. Para mí, desde el oficio que tengo, desde la comunicación visual que tengo, escuchar y ejercitar la palabra en la fuga es, pues, súper interesante. Estoy aprendiendo otra forma de comunicación. Y agradecer, pues, a mis compitas de la fuga aquí en vivo por este caminar. Y pues aquí, llegando a esta cuarta versión ya con bastante hartazgo de toda esta realidad maldita, esta realidad asesina, preguntándome muchas cosas desde lo individual, desde lo colectivo, ¿qué es justicia? Con todo lo que ya han ido contando nuestras cuatas, con lo desgarrador de lo que pasa en esta justicia, injusticia boliviana. Todas esas características patriarcales que conocemos y pues creo que estamos también en la fuga y en nuestros espacios en los que activamos, pues, buscando el sentido a esta palabra que parece tan desoladora, ¿no? Que es justicia. También, bueno, queríamos comentarles que tenemos una fuga que habíamos planeado para enero, que no se llevó a cabo, en la que habíamos enfocado el tema a la autogestión. Aquí reivindicamos los oficios y las artes. Muchas aquí también vivimos de la autogestión y, pues, le queríamos dar ese espacio. Por razones X no se logró, pero durante todas las próximas fugas vamos a ir como pasando el material que habíamos reunido. Por ejemplo, vamos a hablar de un espacio que queremos muchos, que muchas lo hemos habitado, que ha sido la CAUS, y pues todas las características, todos los obstáculos que ha estado viviendo la autogestión con la crisis política del 2019, con la crisis pandémica del 2020, ¿no? Y cómo estamos llevando esos miedos y esas resistencias desde la autogestión. Vamos a escuchar las palabras de algunas compañeras allá cuando empezaba el caos de la pandemia y lo que ha sido la cuarentena, ¿no? Entonces, la fuga cada vez más linda, más potente. Un abrazo a todos y que fluya. Hola, hermanas. Hola a todas, todos que se están uniendo a esta fuga radial. Dentro de todo el panorama doloroso, fuerte, duro que estamos pasando, en general, pero también en espacios elegidos, los espacios que habitamos, es una alegría poder estar acá con mis compañeras, con mis hermanas, pudiendo, intentando nombrar todo lo que pasa por nuestros cuerpos, por nuestras mentes, por nuestras emociones. Y nada, está rico también compartirlo con quienes se unen a esta fuga, con quienes han estado siguiendo las fugas que estamos haciendo, porque sí creo que es un espacio que precisamente está intentando desbaratar todas estas estructuras pues, que tenemos, ¿no? Tanto impuestas, pero las que tenemos interiorizadas también, que dentro de lo que estamos conversando, compartiendo este tiempo también, algún momento se vuelve como un proceso muy jodido y es nuestro cuerpo, nuestras acciones son como el primer territorio que tenemos, el primer espacio donde podemos hacer algo y es muy jodido también como saber cuán interiorizado puede estar esto. Y al mismo tiempo saber que a pesar de lo jodido que es, pues ya estamos intentando pues, con el corazón, ¿no? Intentando crear nuevos espacios, crear nuevas formas de estar, de entender, de habitar, de relacionarnos y saber que esto es una construcción que viene de hace tiempo, pero que siempre se va enfrentando a nuevas cosas, a nuevos hechos, a nuevas realidades. Entonces, a mí, dentro de todo lo que sí me transversaliza en este último tiempo, sobre todo, igual me parece que ahí está esa esperanza rebelde, esa esperanza radical de sabernos aquí construyendo y nada, eso creo que estamos como intentando hacer. Yo tengo como una línea marcada de un tiempo así de crisis muy continua y para mí se abre, por ejemplo, con los incendios que ha habido en 2019 con los mega incendios y siento que desde ahí no ha parado, digamos, como estas cosas duras que estamos viviendo. Y dentro de eso estamos pues caminando, estamos intentando como ver qué podemos hacer y justo dentro de varias cosas, como ya mencionaba una de mis compas, como estos espacios como la casa, estos espacios como la fuga, los espacios comunes y que tenemos cada una, muchos compañeros, también se han ido creando otros espacios, ¿no? Espacios de compañeras también que están queriendo proponer desde el arte, desde crear sus espacios seguros, espacios más habitables, algunas acciones. Y a mí, este momento, por ejemplo, que vamos a escuchar de una escalera que han hecho el año pasado para todas tantas compañeras en La Paz, que es de donde yo les hablo y esta realidad que ha visto, propone. ¿Cómo transformamos, cómo hacemos para poder resistir pues al final a esta realidad tan jodida, ¿no? Y me pareció un momento súper rico donde salía esto de la esperanza de que sí se puede hacer algo con todo lo que sentimos desde esta realidad. Y ellas han planificado lo que era una acción creativa, que era una escalera colectiva, que reivindica no solo esto que nosotros estamos viviendo en esta realidad, esperamos o no, sí estamos siendo parte de este sistema, pero que también podemos tratar de hacer algo de manera colectiva, y creo que eso es algo importante también que ha salido en este momento, que sale en todos nuestros espacios, que nos entendemos también como seres que si bien sabemos que nuestras individualidades son importantes, pero no podríamos hacer como mucho si no habitamos espacios como de hacer este recorrido en colectividad. Entonces, bueno, dentro de todos los compañeras de varias cosas que vamos a tocar en esta fuga. Queríamos rescatar también esta parte de esta fuga anterior, que como les dijimos, se truncó en diciembre, para ponerla acá y empezar un poco con eso, un poco en conexión también con esto que les mencionaba ya mi compañera de la CAO, y mostrar cómo con estos estamos tratando de no solo estas narrativas mediáticas que son terribles y que vemos cómo se manejan y cómo nos lastiman más, sino también de montar otras formas de estar, de vivir, de sentir, de transformar. Y creo que eso es lo que queremos mostrar de esa fuga que no hicimos. Ahora empezar con esa fuerza creativa, con esa fuerza colectiva, con esa fuerza desde el amor, con esa lucha. Y nada, quisiera agradecerles por este encuentro que tenemos para compartir la palabra y de repente ya pues lanzarnos con todo el material que tenemos para esta fuga radial hecha con mucho cariño.